Educación presenta curso práctico de dibujo y pintura. Un método audiovisual innovador y progresivo para que domines todas las técnicas, trucos, consejos y explicaciones paso a paso en manuales más DVD de regalo para que aprendas como si tuvieras al profesor en tu casa. Promo lanzamiento, dos manuales más DVD de regalo a solo 19 pesos con 90. Desde el 23 de abril, martes por medio, opcional con tu diario La Nación. Señor, 10-5, saco yo. ¿Qué necesitas? Perdón por interrumpirlo. Nos falta sumar un desafío para ganar las entradas. Y pone un ping-pong, está bueno. Juegos ya tenemos. Tiene que ser un desafío distinto. Entonces un ping-pong, ¿eh? Pero de preguntas y respuestas. ¡Random Challenge! El faro vuelve a girar. Se viene el Belden Random Fest y las entradas no se compran. Se ganan con juegos y preguntas. Ingresá a la fanpage de Belden Argentina con tu pack. Todos los productos Belden participan. Los nuevos sabores Fruit Fest y Cool Mint te dan la chance de ganar hasta 4 entradas. Belden Random Fest 2013. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 4 del 13 al 15 del 4 hasta 3 stock de premios. Lo que ocurre primero. Premios 4.000 para entradas para Belden Random Music Fest 2013. Consultar bases y condiciones en Facebook para Belden Argentina. Chique eléctrico de valor calórico reducido. Te explico bien simple qué es un chocoarroz. Es un alfajor que tiene dos tapas de me estoy cuidando como un atleta, con un relleno de, tampoco soy masoquista, y un delicioso baño de me doy todos los gustos. Porque chocoarroz es una golosina 100% libre de me arrepiento. Disculpa, eso no me pareció tan simple. ¿Y vos quién sos? Juan de Pacheco. Yo llamé acá a la radio y nada, apareció con la tanda, no sé. Ajá, Juan de Pacheco. ¿Y vos cómo lo dirías? No sé, algo un poco más pegadizo, como choco, choco, arroz, es para vos. ¿No? No, no. Iron Maiden regresa a la Argentina con su imponente tour Made in England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. En nuestra Facultad de Diseño y Comunicación, la creatividad no tiene límites. Universidad de Palermo. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu. Ámsterdam, una ciudad mágica y de mente abierta. ¡Ay, buenísimo! Porque con lo claustrofóbica que soy. Sus noches son distintas, especialmente las vidrieras de su zona roja. ¿Y la moda europea viene en colorado? ¡Qué divino! Descubrí los secretos que Ámsterdam tiene para vos. Flasheala. Sí, obvio. Llevo 3 memory sticks. Voy a sacar fotos a full. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com. Viajar es más fácil. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saint-Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saint-Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Toma una decisión adulta. Probá la nueva Schweppes Pomelo. Schweppes Pomelo. Separando a los hombres de los niños desde 1783. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. A los tibios les juega con tres tanteos. Deportes con Cayetano. En Perros de la Calle. ¡Adelante, calle! A ver. Mañana va a jugar Boca su partido de ida de Copa Libertadores por los octavos de final frente al Corinthians. Y sabemos también que el próximo domingo será el Superclásico. Qué parada difícil. Digo Superclásico y aparece la hinchada de River en el estudio, sí, justamente. A distraer gente. A distraer gente. Le voy a pedir que tome el micrófono y que se sume a esta columna de deportes para hablar de fútbol. Y la de pelo también se puede quedar también. Buen día. Javier Furgan. Y la de Canuto también se puede quedar. De la de pelo no puedo quedar, no puedo ni opinar de la de pelo. Señor Furgan, como hincha de River. Hacer la pregunta, ¿te pones protección en la bocha? Sí, obvio. El doctor acá te lo dijo. El doctor me dijo que me ponga protección, sí. Y yo tengo gorro en el auto, todo. Quiero saber, según su mirada, según su opinión, como fanático de River, que es. Sí. ¿Qué es lo que sucedió el domingo para que Quilmes le igualara un partido que tenían prácticamente controlado? Creo que es una suma de errores, para empezar, del cuerpo técnico al desarmar la saga central, que también estaba jugando. y poner a correr a Balanta por la izquierda. Exactamente, y poner a Botinelli 6, que es el que no cubre el centro que llega mortal desde la derecha. Duro. Y después, bueno, tenemos una falta de delanteros. Si alguno quiere comprar un Funes Mori, no tenemos ningún problema, está en venta. Le erró al arco. 26 australes. ¿Volvió a costar lo que decía el padre? Creo que un poquito menos también. Qué desagradecidos que son. Si habrá gritado goles de Funes Mori. 4. No es tampoco. pero lo gritaste. No es que mirá cuántos goles grité de Funes Mori. Los 4. Gritaste. Y bueno, qué sé yo. No hay que matarlo a Funes Mori tampoco. Digo la verdad, el otro día lo veía a Doberman y recordaba que creo que me dio tantas alegrías Doberman como Funes Mori, ¿eh? No hay que matarlo a Funes Mori, es cierto que... Sí, hay que matar a Funes Mori. No está pasando por su mejor momento desde que debutó en la primera de River. Pero para mí tiene condiciones. No, lo que sí, eso demuestra un jugador con estrella o un jugador estrellado. No, tiene pero condiciones. El otro día es... Por favor. Tiene condiciones. Tiene condiciones. Mejor, Marco, tiene condiciones. Dámelo a mí. Ojo, igual lo le que sí le tocó el peor momento de River en la historia, el futuro. El futuro de Funes Mori le espera un Atlético de Rafael, aseguro. No, estás equivocado. Ese estás equivocado. Se va a ese día, ese día con Atlético de Rafael un día va a venir a jugar a la cancha de River, nos va a hacer 3 goles y encima se va a agarrar... Le espera Europa. Se los hizo Sand... Sí. No, bueno, pero Sandro es distinto. Está bien. Pero lo de Sandro es distinto, porque Sandro rindió en River. Ahí se lo defiende. Salió campeón Sandro en River. Sandro salió campeón, además hizo goles importantes. A Funes Mori le espera Europa. No tuvo oportunidades, Funes Mori. Les pasó con Batistuta. No nos pasó con Batistuta. Lo echaron mal. No lo hemos echado. Batistuta estuvo un año préstamo, sin posibilidad de renovar. El año 90, y además había perdido la titularidad contra Medinabello, que arriba salió campeón gracias a los goles de Medinabello. Putearon a Batistuta. Mirá, Tomás, no hemos puteado más. Son desagradecidos. De ninguna manera. Y ahora las empresas sin Borí. Echaste a Cookie Silvani y ahora las empresas sin Borí. El Cookie Silvani. Eso. ¿Qué? Escoso. El Cookie Silvani lo banco. Bueno, ¿estás jugando el Cookie Silvani? Yo fui al casamiento de Cookie Silvani. ¿Por qué? Me gusta porque... Pero te estoy remando, escúchame, los oyentes también escucharon. Los oyentes se acuerdan todo lo que contamos acá. Estás equivocado. Sí, porque su mujer era mi compañera de periodismo. No, eso sí me acuerdo. Bien. Y estaba en Monoburgos. Qué grande. Igual, ya están por casarse los hijos de Silvani. ¿Sí? Sí. No, debe tener 45 años. Está grande. Bueno, ¿puedo seguir con la columna que hay millones de oyentes esperando? Sí. No se entrenó Juan Román Riquelme hoy. No, otra vez. ¿Por qué? Pero está bien, no está lesionado. Sí, viene de un desgarro. Habrá que ver qué decisión toma Carlos Bianchi, si incluirlo o no en el partido de mañana frente a Corinthians. Está concentrado, eso es una buena señal, de que podría jugar. Las opciones son, por supuesto, que juegue de arranque, o que vaya al banco de suplentes también, ¿no? Es difícil tener a Riquelme en el banco, pero la verdad, se viene el Boca River y se viene la revancha con el Corinthians, que en definitiva va a ser el partido que... ¿Cómo sale Boca River, Cayetano? Qué pregunta. ¿Cómo sale Boca River? ¿Cómo sale Boca River, Cayetano? ¿Cómo sale Boca River? Puede ser. 0-0. Son los dos demasiado malos para terminar 0-0. ¿Vos cómo sale Boca River? 2-2. ¿Gol de Funes Mori? Siempre y cuando... No, Funes Mori, olvídate, no va a jugar. Los dos demora. Yo quiero saber qué pasa con el Chiqui Pérez. Te voy a contar. Está excedido de peso. Fue desafectado, claro, por... la explicación fue que tenía 2 kilos de más. Mirá si nos desafectaban de la radio. Yo no lo hago. 2 kilos de más. por tener 2 kilos de más... me parece una exageración, ¿no? Debe ser una cuestión de rendimiento también. La verdad que no viene cuando viene el Chiqui Pérez, viene jugando muy mal. Si sos jugador de fútbol, ¿qué prefieres que digan? ¿Que no estás rindiendo en tu mejor, digamos, no estás en tu mejor momento? Mundodeportivo.com, Jules. ¿O estás sobrepasado de peso? Yo prefiero que diga que estoy jugando mal. Jules, Mundodeportivo.com no es un chiste, me lo manda un oyente. ¿Qué pasó? 30 de abril de 2013. Especulan con el interés del Barça en Funes Mori. Si tiene el mismo representante que Maxi López. Algunos medios argentinos hicieron eco ayer de un posible interés de Fútbol Club Barcelona de hacerse de los servicios de Rogelio Gabriel Funes Mori, delantero de River Plate. A sus 21 años, el máximo goleador del conjunto millonario de la Liga Argentina con 6 tantos en los 25 partidos. Mundodeportivo.com. Estoy mostrándote la noticia. El tema, lo que no queda claro, es para qué lo quiere el Barcelona. Pero yo supongo que es para cortar el césped. ¿Quién es el máximo goleador de River? hoy. Funes Mori, sí. No, es Chino Luna. No es Funes Mori. Es Luna con tres goles. Sí. También. No, juntando. Pero decir a Cayetano, ¿sabes cuánto fueron en Cana para tener 2 kilos de más? Sí. Ah, bueno. Es el nivel de fútbol argentino también. 3 goles. Bien, y creo que estaba alta con 2. Escúchame, Furgan, esto aquí no es una peluquería, esto. Pido perdón, yo no, que no, no me dejan entrar a una peluquería. Claro, no, bueno. Sí. ¿Puedo continuar con la columna? Por favor. Hoy va a jugar Tigre, su partido de ida de Copa Libertadores de octavo de final, también frente a Olimpia de Paraguay como local, será en Victoria, 20:15, 8:15, televisado por Fox Sports. Tigre que entró por la ventana, la verdad, con un triunfo histórico frente a Libertad en la última jornada, tenía que ganar y ganó, eso le permitió pasar de ronda. Sí, chao Andrés. Chao. Bueno, en el cruce. No puedes agarrar el celular. No, celular no. En el cruce le toca, dentro de todo, teniendo en cuenta los cruces del resto de los equipos argentinos, lo más accesible. No es accesible, pero puede pasar, está mano a mano con Olimpia. Hay que recordar, a Boca le toca a Corinthians, que es el último campeón, y Newell's y Vélez se eliminan entre sí, ¿no? Así que es una buena oportunidad para Tigre para pasar de ronda. Y recordemos también que la Copa Libertadores se juega los cuartos de final y después se para por la Copa de las Confederaciones, y semifinal y final se jugarán una vez que finalice el torneo final del fútbol argentino. ¿Está claro? ¿Se entendió, Jules? Más o menos. Bueno, no lo voy a volver a explicar. Hablando del torneo final, ayer quien venía puntero, Lanús, empató, igualó de local 1-1 frente a Atlético Rafaela, y esto le permite a Newell's ser el único líder, el único puntero. Gol de Carlos Izquierdos para Lanús, de cabeza. ¿Dónde jugó Izquierdos, Harry? En Lanús. En Lanús. Sí, ahora juega, no sé, Lanús, pero ¿dónde jugó? No sé, ¿qué en Atlanta, yo? Y si no, ¿para qué te voy a preguntar? Y no sé, no tengo en idea. Cada vez que yo te hago una pregunta, vos decís Atlanta. Dale. Jugó en Atlanta y convirtió luego... Es un equipo de fútbol. Convirtió el gol del 1-0 para Lanús, lo terminó empatando Jonathan López, golazo, definición al ángulo izquierdo de Marquesín para poner las cosas 1-1, Lanús que queda segundo a 2 unidades de Newell's. Te voy a interrumpir con un oyente, porque la voz de la audiencia me parece importante. Cayetano puto con Elie Cayetano. Tigrer no entró por la venta, está ahí porque se lo merece. Sí, se lo merece. Recordale a ese oyente puto que pronostiqué yo acá que Tigre iba a ganar en Paraguay, señor. Y se iba a clasificar al resultado de final. Ya tenés que terminar igual. ¿Por qué tengo que terminar? Pues lo dice Jimena, que ya se aburrió. Ya termino. Cuando digo por la ventana, me refiero a que terminó siendo el triunfo más importante de la historia. Esta es una sección bastardeada y quiero que la defienda. Sí, es bastardeada. Sí. Sin embargo, se la banca. ¿Se la banca? Sí. Cerramos. Metro. Descubrí. Explora. Expresa. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Gert Jordan, periodista de la televisión holandesa, está por supuesto en el lugar de los hechos. Un retrato de lo que está pasando en Holanda, cuánto importa, cuánto significa. Pues claro que importa mucho por este país, porque lo que pasa es que esta es una ocasión que suele ocurrir solamente una vez cada 3-4 décadas. Entonces esto no pasa todos los días. Lo que ha hecho Máxima Torregueta para la familia real ha sido increíble, porque lo ha hecho muy popular, además con las hijas muy bellas y todo el mundo. Yo creo que más que antes de haber a ella en la familia, todo el mundo ama mucho a la familia real. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Toma una decisión adulta. Proba la nueva Schweppes Lima Limón. Schweppes Lima Limón. Separando a los hombres de los niños. Desde 1783. ¿Estás pensando en actuar? Estudia con Jorge Marrale y Osvaldo Santoro en su escuela Ensayo sobre la Mentira. Entrá a marralesantoro.com.ar y empezá a actuar.